Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta noche hablaremos de un informe que está presentando en estos momentos, en estos días y horas, Human Rights Watch, sobre un tema muy importante, un informe acerca de niños y de niñas migrantes. El informe se llama Puertas Cerradas, el fracaso de México, fíjese el título, el fracaso de México a la hora de proteger a niños refugiados y migrantes de América Central. Es un informe crudo, un informe duro acerca de una circunstancia que ha afectado y afecta pues a un número indeterminado precisamente de menores de edad que cruzan las fronteras precisamente hacia el norte, en este caso rumbo a México. Y lo que se analiza aquí lleva a Human Rights Watch a plantear la palabra fracaso por parte de México respecto a la protección precisamente de los menores de edad que se encuentran en esta situación. Yo le agradezco mucho esta noche a Michael Bochenet, que es asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, que esté aquí, está en México precisamente con motivo de la presentación de este informe. Y bueno, Michael, estamos frente a algo que toca muchas fibras, algo que desde luego es un retrato muy crudo, digo, de lo que puede pasar con los más vulnerables en materia de derechos humanos. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Sí. Este informe que está circulando, bueno, pues como digo, en estas horas y días, habla de causas por las cuales son expulsados de sus países menores de edad. ¿Por qué no empezamos por ahí? Las razones por las cuales se van o tienen que irse o son expulsados menores de edad. Bueno, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están huyendo de amenazas directas. Tal vez esfuerzos para juntarse con las maras a pena de muerte. O sea, si no están parte de las maras, el resultado sería su muerte. En otros casos, al resistirse ser parte de las maras, puede costarles la vida. Eso, exactamente. O sea, entonces hablamos de reclutamiento forzado para estar parte de las maras. En otros casos, hablamos con chicos y chicas que han sufrido secuestros para pagos. O sea, en otros casos, extorsión. Hablé con un chico, por ejemplo, de 15 años que trabajé en un bus en Honduras. Y como el bus viajó a través de varias áreas en donde varias pandillas estaban en los barrios, tenía que pagar cada uno de las maras para poder continuar trabajando. No fue una gran cantidad de dinero, pero fue demasiado para él. Y si no fue posible pagar, también sería matado. En el caso de chicas en particular, hemos oído de violencia sexual, de la necesidad de juntarse con mareros. O sea, hablamos tal vez de casamiento forzado en estas situaciones. Y en general estamos viendo una situación de violencia que es increíble, es enorme, es insoportable. Y por eso las familias o los niños y niñas toman la decisión finalmente, después de muchos esfuerzos de estar salvos y sanos en sus propios países, han tomado la decisión de salir, de huir a México o tal vez hasta Estados Unidos en búsqueda de algo más seguro. ¿Cuáles son los países que estudia y que reporta Human Rights Watch de América Central que forman parte de este universo? Pues estamos hablando de los tres países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en los tres países estamos viendo situaciones críticas en cuanto a violencia, en cuanto a tasas de homicidios, en cuanto a secuestros, robo, todo tipo de delincuencia y sobre todo la presencia constante de maras y pandillas. ¿Huyen solos? ¿Huyen con sus familias? ¿Cómo huyen? ¿Cuál es la mecánica para salir de su país? Depende en su situación. Hablamos con muchos que huyen solos o huyen con tal vez compañeros de su misma edad. ¿Situación? Sí. A veces con familias, a veces con hermanos o hermanas mayores, a veces con algún adulto que puede ser familiar, que le puede guiar un poco, y a veces con coyotes, con personas que pagan para poder facilitar el viaje. Pero hemos visto todo, o sea que el elemento común es que están buscando la manera más eficaz para salir lo más rápido posible para conseguir algo de seguridad. Ahora, Human Rights Watch es duro con México porque dice quien fracasa es México a la hora de proteger a esos niños. No sé si incluye también el fracaso de América Central para poder proteger a esos niños en su propio territorio. En el informe seguramente tendrán que ver un ángulo y el otro. Exactamente. O sea que sin duda la situación en los tres países de América Central es grave, es serio. O sea que la falta de protección es casi completo. Entonces el fracaso empieza con estos tres países de Centroamérica. Cuando llegan a México, o sea, la obligación de México, la ley mexicana dice que las autoridades mexicanas deben evaluar si hay necesidades de protección, si hay riesgos, si están enviados devuelto a sus países de origen. Y así es el fracaso de México. O sea que la ley es excelente, en papel excelente. El problema es la práctica y el problema concretamente es cómo reciben las autoridades de migración una vez que estos niños, niñas y adolescentes sean detenidos y sometidos a procesos de deportación. ¿Y qué pasa ahí? Pues lo que pasa primero es que no están informados de sus derechos. Las agentes de inmigración no dicen que tienen la posibilidad de aplicar para estatus de refugiado. No hacen una mínima investigación en la gran mayoría de casos si hay necesidades de protección, si hay riesgos, si están saliendo por cuestiones de persecución, de violencia, de amenazas a la vida, de tal vez de tortura. O por razones económicas también. Por razones económicas que es otra situación. O sea que lo que oímos muchas veces... En el volumen hay de diferentes casos. Hay diferentes casos. Es importante entender también que cada persona viene con una combinación de razones. O sea que si la pregunta, que muchas veces es así, la pregunta es ¿por qué vas a México? ¿Por qué vas a Estados Unidos? La respuesta muchas veces es, por la escuela, por el trabajo, por estar con la familia, que es en la mayoría de casos verdad. O sea que tienen estos motivos para elegir dónde van. Si la pregunta es ¿por qué saliste? Es otra situación, que muchas veces, casi la mitad de los casos que hemos visto, también casi la mitad de los casos que autoridades como el ACNUR ha visto, la respuesta es violencia, es amenaza, es persecución, es falta de protección por parte de las autoridades centroamericanas. Volvemos un momento más, en un instante con este informe. Regresamos, Michael, en esta conversación. Estamos hablando de estos niños y niñas que por razones de violencia, por razones de amenazas, deciden o se ven obligados o expulsados de sus países en América Central precisamente para llegar a México o venir a México. En el corte lo escuchaba hablar precisamente del tipo de cosas que pueden ocurrirle, pues decíamos, a un niño de 11 años o a un niño, más niños que niñas, pregunto. ¿En este fenómeno? En general estamos viendo tres niños por cada una niña. Tres por una. Uh-huh. Sí, o sea que lo que sí podemos decir también es que la cantidad de niñas está aumentando. ¿Solas o acompañadas? Solas y acompañadas. Pero lo interesante, lo impresionante es que aún para una niña sola, estamos viendo más y más en los últimos años en particular. ¿Ha crecido el número de niños? Ha crecido, sí. Uh-huh. Y está creciendo el número de niños debajo de la edad de 12 años. O sea que están viendo aquí más joven y también más mujeres que antes. Uh-huh. ¿Hay algún promedio de edad que se pueda identificar sobre este fenómeno migratorio? Difícil decir esto, contestar esta pregunta, porque las cifras oficiales solamente tienen, o sea, debajo de 12 años y de 12 hasta 17, o sea que no podemos aclarar con certeza. Pero la mayoría son de 12 ¿Hasta 17? Seguramente. Y también entre este grupo, los de 15, 16 y 17 son más que los de menos años. Ahora, el tipo de cosas que se pueden identificar de lo que le puede pasar o le pasa a un niño o adolescente o niña que va transitando rumbo a México, ¿qué se han encontrado ustedes? ¿En qué puntos de la geografía, qué tipo de conductas han registrado? Han hablado de viajes duros, o sea que la necesidad de caminar mucho tiempo una vez en México, de intentar evitar, o sea, puestos de policía, de migración, la necesidad de cambiar buses y evitar autoridades en ese sentido, los riesgos en cuanto a criminales, a delincuentes, hasta crimen organizado que pueden hacer secuestros para aumentar el pago que reciben. Hemos hablado con niños y niñas que han sufrido extorsión por parte de policía local también. Y ¿de los dos lados? De los dos lados. ¿De los dos lados de la frontera? Sí, sí. Guatemala y también en México. Entonces, enfrentan casi el mismo nivel de... Bueno, el mismo nivel, no sabemos, pero los mismos riesgos en cuanto a extorsión, violación en ciertos casos, secuestro, robo, que sufrieron en Honduras, El Salvador o en su país de origen. De lo que vienen huyendo. Sí, exactamente. ¿Y llegan a México y se encuentran con cosas similares? En muchos casos sí, uh-huh. En muchos casos sí. No hay cuestión de que el viaje sea muy, muy peligroso. Ahora, el incentivo perdura porque la comunicación de voz a voz indica que México es mejor espacio que Centroamérica para venir a México porque siguen viniendo, eso está claro. Cuando llegan y logran establecerse, ¿qué hacen? ¿Dónde se quedan? ¿Qué sucede con ellos? Depende, en muchos casos desafortunadamente caen en manos de migración, entonces así empieza todo el de las autoridades migratorias. Autoridades migratorias. Si no, entonces sí es posible en ciertos casos encontrar un albergue de la sociedad civil, hay varios en el camino, el tratamiento de parte de la misma policía es mucho mejor. O sea que podemos identificar casos en donde la misma policía ayudó para ir a los consulados, ayudó con dinero, ayudó con comida y ayudó para guiarlos a albergues en donde pueden encontrar cierta seguridad. Y si tienen la suerte, digamos, de estar en un lugar en donde pueden así empezar a entender cuáles son las posibilidades, cuáles son sus derechos, empezar a aplicar para el estatus de refugiado, su situación es mucho, mucho mejor, porque si pueden aplicar antes de caer en manos de las autoridades migratorias, no van a estar en detención. Pueden empezar a hacer planes para su futuro aquí en México o en calidad de refugiados. Sí. ¿Cómo se da el proceso? A ver, un chico o una chica logra ingresar a territorio mexicano, logra saber que tiene esa posibilidad legal de aplicar para ser refugiado o refugiada. ¿Qué tiene que suceder para que se le dé ese estatus a un menor de edad en territorio mexicano? Pues, bajo los términos de la ley, puede aplicar frente a cualquier autoridad, la policía, autoridades migratorias, o la COMAR, que es la agencia que tiene que ver con determinar el estatus de refugiado aquí en México. Si pueden ir directamente a una de las pocas oficinas de la COMAR, hay tres en México, entonces la situación es completamente diferente. O sea que no van a estar en detención, pueden recibir algo de estatus, algo de seguridad para poder empezar a vivir y preparar sus aplicaciones. ¿Se hace cargo alguien de ellos siendo menores de edad o qué sucede? La práctica es muy variable. O sea, que si tienen la suerte de tener algún contacto con una ONG, con un albergue de la sociedad civil, o si están enviados al DIF, al instituto, a las autoridades de protección para niños que necesitan protección. O sea que sí van a recibir una protección adecuada. En la mayoría de casos, sin embargo, van a caer en manos de migración o la policía va a enviarlos a migración y migración va a ponerlos en detención, en centros de detención. en donde las ¿Qué son cómo? Que son, o sea, de aspecto carcelario. O sea que el centro que hemos visto tiene puertas cerradas, tiene, o sea, es al menos limpio, le da comida, le da un colchón, aunque sea en el piso, en el suelo, para dormir. O sea que le da cuatro paredes y un techo. Y comida. Y comida. ¿Durante qué periodo? ¿Un periodos medianos, largos, más o menos cuántos días o meses? ¿O cuánto puede estar un menor de edad centroamericano en México? Si aceptan la deportación, sí, puede ser un día, dos días, tres días. ¿Y los envían a su país? A sus países de origen. Si quieren aplicar para el asilo, va a ser mucho más tiempo. Lo que enfrenta es cierta presión para aceptar la deportación. O sea que en teoría puede decir, no, elijo aplicar para el asilo. Pero cuando no sabe sus derechos. Que es la mayoría. Que es la mayoría. Cuando recibe respuestas de la migración que dice, ah, no quieres aplicar, mejor para ti que no apliques. O mejor que vayas y regreses para intentar otra vez. Cuando recibe respuestas como, si aplicas, vas a perder, no vale el tiempo. O sea que no vale. Desincentivar a los niños. Exactamente. Que apliquen, sí, para, sí, refugio. Entonces muchos aceptan lo que se llama retorno voluntario, asistido, retorno asistido. La verdad es que no es voluntario, o sea, no tienen opciones. En los pocos casos en donde sí. ¿Y que le suben a un bus y lo regresan? Sí, sí. Hay buses que van casi todos los días desde siglo XXI en Tapachula, algunos directamente desde Acayucan. 12 horas después están en Honduras o El Salvador. Sí, entonces esta es la mayoría de los casos. En los pocos casos en donde sí quieren aplicar a pesar de todos los desincentivos, pueden durar semanas en detención. Bajo la ley deben ser transferidos a centros, albergues del DIF. Pero hay pocos espacios, uno. Y dos, parece que hay poca voluntad de parte de las autoridades migratorias para enviarlas inmediatamente. Entonces sí hablé con varios chicos y chicas que estaban en albergues del DIF, pero fueron la excepción y solamente después, en muchos casos, de 3 semanas, 4 semanas en centros de detención. Michael, estamos en la parte final, vamos al corte y regresamos para cerrar pues con las últimas reflexiones e informaciones que se han podido obtener a partir de esta investigación llamada Puertas Cerradas, esto que tiene que ver con lo que Human Rights Watch llama el fracaso de México a la hora de proteger a los niños refugiados y migrantes de América Central. Volvemos en un instante más. Bueno, regresamos en la parte final. Estamos hablando de estos niños y niñas, de circunstancia tan compleja de América Central, que vienen a México y algunos hacia Estados Unidos. Hay un fenómeno muy importante. En algún momento se registró noticiosamente una suerte de crisis en Estados Unidos, o se le llamó crisis, al ver un volumen muy alto de niños, adolescentes y niñas que llegaban a Estados Unidos no acompañados. Y se dio una circunstancia bastante compleja, al final de cuentas. Se reporta recientemente que ese fenómeno ha disminuido notablemente. Pero la correlación de la frontera México-Estados Unidos con la frontera México-Centroamérica es ineludiblemente relacionada. ¿Esto que ocurre en Estados Unidos de disminuir la llegada de niños y niñas está relacionado con lo que está pasando acá en el sur? ¿Qué pasa ahí con los números que tienen? Pues lo que estamos viendo es que México está deteniendo más niños, niñas y adolescentes no acompañados. Hemos visto casi... Es decir, que México es el que está resolviendo la crisis en Estados Unidos. Se supone que México está haciendo lo que Estados Unidos quiere que haga en cuanto a frénalos tú. Exactamente. Frénalos tú. Sí, exactamente. Están hablando en los Estados Unidos, las autoridades, de impedir el flujo, de que México debe hacer mucho más para asegurar que estos niños y adolescentes no vengan a los Estados Unidos. Y hemos visto mucho menos llegada, mucho menos niños y adolescentes llegando a Estados Unidos. Mucho menos, ¿qué porcentajes del volumen que se registró en el momento más grave de la situación? Si vimos en 2014, el año de la llamada ola de esto, vimos unos 62,000. ¿62,000? Sí, que llegaron a la... ¿En un año? En un año, uh-huh. Que llegaron a la frontera sur. Ahora estamos viendo, oímos... ¿Que llegaron allá, a Estados Unidos? A Estados Unidos. Ok, 62,000 en un año. En un año. En 2014. En 2014. ¿Y qué pasó después? Pues el año siguiente, 2015, vimos menos de 50,000. O sea que fue una todavía alta la figura, el número, la cantidad. Pero 12,000 menos. Mucho menos. Uh-huh. En contraste, en México vimos unos 11,000 detenciones principalmente en la frontera sur de México, de esos mismos niños y niñas no acompañados. Y el año siguiente, 11,000 detenciones que comparados con el año anterior. Mucho menos. Las cifras del gobierno le hace un poco difícil, decir cuántos, pero cuando podemos ver la cifra de deportaciones, que sí tenemos más registro, sí podemos decir que es unos 150% más. O sea que una cantidad, un aumento notable importante. Notable incremento de las detenciones en México y deportaciones de México a Centroamérica. Sí, exactamente. Que prácticamente es la misma cifra que lo que dejó de llegar a Estados Unidos. 12,000 y 11,000. Interesante, que sí. Es. Bueno, es evidente que ese es el fenómeno que se da respecto a las políticas de los países, respecto a un fenómeno que está derivado de una situación de violencia contra los menores que quedan atrapados entre sus países y entre los países que no lo reciben. Ese es el gran drama. Y continuó en el año 2015. O sea que vimos casi el doble de detenciones en 2015 en México en comparación con el año anterior. Nos vamos, Michael, brevísimo. ¿Cuáles son las recomendaciones concretas que hacen ustedes sobre el tema? Uno, que tiene que ver, que hacer mucho más en cuanto a dar información a estos niños y niñas cuando llegan, en cuanto a sus derechos. Tienen que investigar si hay necesidades de protección. Tienen que investigar, tienen que pensar en cómo ofrecen esta protección para que tengamos las situaciones que tenemos ahora de actos que son disincentivos para aplicar. Y tienen que investigar el uso de detención, examinar alternativas con albergues del DIF, con familias, con albergues de la sociedad civil, una serie de posibilidades, pero necesitamos algo más, mucho diferente. Muy interesante lo que está pasando. Pues estamos en ello. Gracias por estar aquí para contarlo y estaremos siguiendo las acciones en torno a puertas cerradas. Este informe que se presenta. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos.